Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica la India, Agustina Azcárate, y estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, como todos los martes, a partir de las 20 horas. Si es jueves y nos estás escuchando, es porque estamos con una repe de este programa, y el fin de semana, como les contamos siempre, los vamos a tener subido a la web de la radio. Les vamos a proponer un diálogo, como siempre, que va desde el hecho artístico hacia su protagonista. Hoy andaremos en una conversación atravesada por coordenadas literarias, estéticas, éticas y políticas. Les voy a dar las coordenadas que nos van a llevar hacia nuestra invitada, que ya está aquí conmigo en el estudio. Ella estudió letras en la Universidad Nacional de La Pampa y en octubre de 1976 fue prescindida de su trabajo como docente del nivel secundario. Es profesora universitaria, escritora e investigadora. Fue parte del grupo Joven Poesía de La Pampa entre 1979 y 1982. El Fondo Editorial Pampeano publicó su primer libro de poemas, que se llamaba Poemas de Amor y Rebeldía, en 1994. Es directora de la Cátedra Libre Che Guevara en la Facultad de Ciencias Humanas y podríamos decir que es una imprescindible militante por los derechos humanos en nuestra provincia. Vino a conversar con nosotras hoy Nilda Pati Redondo. Hola, Pati. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Liliana. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bueno, bien. Gracias a vos por haberte venido aquí hasta el estudio a conversar de todo esto que de la escritura, que lo pensaba como algo muy determinante en tu vida. Sí, sí. Mis primeras escrituras fue poesía. Uh-huh. Y ya en la temprana edad de adolescencia. Me recuerdo que quien me impulsó, aparte de mi propia madre, con la que aprendí a recitar, uh-huh, y a representar. Ella era docente. Y ella era maestra, igual que mi papá, los dos maestros. Y después, cuando yo vine a estudiar acá el profesorado en letras, que era jovencita, tenía 16, 17 años, 17. Muy chica. Y estuve ahí, mi papá me presentó a quien era su amigo, su compañero también de poesía, porque mi papá escribía poesía, a Edgar. Y Edgar y Margarita fueron como mis protectores, digamos. Margarita me daba clase en la cultural inglesa, intentando enseñarme inglés, que a mí nunca me gustó del todo, pero sí me leyó esas poesías que yo había escrito en la adolescencia y me dio un empujón importantísimo, digamos. Estás hablando de Margarita Monges y de Edgar Morisoli. Tal cual. Son como unos padrinos, sí, así, sí, de las, sí, letras. Sí, sí, yo los he amado, ellos sí. Qué lindo. Mm. ¿Y esas primeras poesías cómo surgieron? Mira, no sabría yo decirte exactamente. Creo que porque a mí me gustó, cuando era jovencita, porque a mí me gustaba recitar y disfrutaba mucho bueno, para mí la poesía debe leerse, decirse, ¿cierto? Uh-huh. Es como la poesía mejor llega, uh-huh, a uno mismo para empezar y a quien la escuche. Y entonces yo pienso que un poco ese gusto por la representación y el decir las poesías de otros, y también por, viste, esa cuestión de cuando uno es bien jovencito, la expresión afectiva, amorosa. Uh-huh. Después escribí el grueso de las poesías que están publicadas en Poemas de Amor y Rebeldía, que se publican en el 94, son poemas escritos durante la dictadura, que uh-huh. fue un momento en donde escribí mucho, donde más escribí poesía. Y también en vínculo con el grupo Joven Poesía de La Pampa. Claro. A lo mejor no de manera tan directa, pero sí participé, y eso también era una dinámica, y que, como digo ahí en el libro de Genocidio y Dictadura, caso La Pampa, el grupo Joven Poesía de La Pampa, en ese periodo que se constituye, ahí en el 79, me acuerdo que mi segundo hijo tenía un año, menos de un año, cuando nos reunimos por primera vez. Fue ese grupo de poesía una manera de resistencia también a la opresión de la, uh-huh. tan horrorosa de la dictadura. Pensaba eso cuando lo decías, ¿no? El escribir como un modo de resistencia, como un modo de hacer un borde también a todo lo que les estaba pasando en ese momento. Sí, sí, yo interpreto así, o sea, no es una interpretación particular mía, sino que muchos y muchas han, a través de la escritura resisten, recrean nuevos mundos, te revinculás con las personas. Y que hay en tu forma de escribir, también hay como un modo de hacer un mundo, o de hacerte lugar en un mundo como a contrapelo. Eso lo pensaba, ¿no? Como a contrapelo de las miserias, de los dolores, de lo hegemónico. ¿Eso vos sentís también que te ha pasado con la escritura? Sí, tanto en aquel momento tan ese pozo de la muerte, como dice hay un filósofo que a mí me gusta mucho, que yo he trabajado con él, sobre todo para ver la poesía de Juan Gelman, que es Bloch Ernesto. Vamos a decir en español, que habla que aún en las peores situaciones de sufrimiento y de vacío y del pozo de la muerte, uh-huh. es posible decir no, y es posible establecer un punto de partida para construir procesos de construcción utópica, que es lo con lo que uno permanentemente puede pensar al más allá, uh-huh. al futuro, ¿no? Uh-huh. Sí, me quedé con el título de este primer libro tuyo, de Poemas de Amor y Rebeldía, y también pensaba que en ese tiempo, como en este, el amor como sentimiento genuino, como sentimiento humano, también es a contrapelo de lo que se nos ofrece a veces generalmente. Sí. Digo, es difícil pensar la rebeldía sin el amor a la par. Lógicamente, y aparte hay una cuestión, que cuando se habla de amor no estamos hablando solo del amor romántico, ni digamos. Romántico ni individual. Uh-huh. Como uno, aunque uh-huh. no fuera romántico, puede ser individual o individualista. Uh-huh. El amor es una cosa necesariamente colectiva. Uh-huh. Y necesariamente crece a nivel uh-huh. de lo pequeño, si también crece a nivel de lo más comunitario. Sí, claro. Y también, si lo pensás en relación a futuros y construcciones uh-huh. hacia adelante. Patti tiene, bueno, muchísimos libros editados ella sola, y tiene muchos también como coautora o como compiladora. Uno nombramos el primero, pero también tiene El compromiso político y la literatura, de Rodolfo Walsh, que esa fue tu tesis de licenciatura. Tal en letras, que vos tuviste que terminarla después del proceso, ¿verdad? Sí, sí, yo... como vos mencionaste, cuando aún no me había recibido de profesora, estaba trabajando en Miguel Riglos, uh-huh. Y en octubre de 1976 me separaron del cargo. Al año siguiente, cuando me entregaron el título, yo ya tenía el título inhabilitado. Uh-huh. La inhabilitación es sin término. Y después fue rehabilitado gracias a una gestión de la Asociación de Escritores en la época del inicio de la democracia, el gobierno claro. de Raúl Alfonsín. La licenciatura yo la había comenzado a hacer a fines de la dictadura, trabajando en el comercio, que fue donde trabajé mientras tuve mi título inhabilitado. Y después la tesis tardó bastante tiempo, porque yo estaba trabajando una tesis relacionada con... Yo el Supremo, de Roa Bastos, pero falleció mi papá y se me produjo como un silencio durante 10 uh-huh. años. Retomé la tesis y felizmente me encontré con Rodolfo Walsh, que me lo tengo presente hasta la actualidad, ¿no? realmente, aparte de su claro. militancia, su ética, su escritura, es maravillosa. Pati, y uno de tus últimos, tu último libro es este que venís presentando por ahora, por estos días, que es Genocidio y Dictadura, Caso La Pampa, 1974-2021. Me parece, bueno, primero quiero decir algo que ya te lo dije en algún momento, pero es rescatar esta insistencia vital, podríamos decir, en vos, en la escritura, en un gesto de pasar a la escritura las voces. Me parece que además es una tarea que nos debemos dar como comunidad también, ¿no? Para que esas voces no se pierdan, para rescatarlas del silencio, que es un poco también lo que vos venías diciendo. Y me parece que este libro es una muestra de eso, ¿no? Sí, la intención es clara, es decir, era necesario poder escribirlo, primero por el registro que tiene de documental tomado del diario La Arena entre el 75 y el 78, que fue ese trabajo de investigación militante que realizamos un grupo que nos habíamos autoconvocado cuando Carlos Saúl Menem finaliza el proceso de indultos que ya había iniciado en el 89 y culmina en el 90, ya con el indulto a las juntas. Nos autoconvocamos en la Plaza San Martín, éramos muy pocos, había mucha indiferencia, mucho silencio en el seno de toda la sociedad, incluida esta, ¿cierto? Claro. Y un grupo menor aún, resolvimos hacer esta investigación que, pasado el tiempo, necesitaba ser conocida. Como militantes del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos en esa década del 90, la dimos a conocer. Hubo un alto nivel de indiferencia por parte de todos, incluidos los medios de comunicación. Y luego algún registro de esas listas, de esas nóminas, aparecieron en Alter Ego, mucho tiempo después. La publicación que hacía Damián Repeto y El Negro Bonpadre. Exactamente, mucho tiempo después. Y que vos tenías ahí, tuviste una influencia, ¿no?, en estos alumnos. Bueno, yo soy profesora de la carrera, aunque ellos no necesiten, ellos son, tienen su vuelo propio. Pero yo lo que quiero decir es que lo que fui pensando cuando escribo ese libro es que las nóminas de por sí no dicen nada y que lo que hay que avanzar es en la comprensión. Yo misma necesito comprender. Y hay otra cuestión, otra fuente que tiene, que es la fuente oral, que se combina en este libro, que ya fue tomada en el periodo de la pandemia. Es el testimonio que tomo de algunos compañeras, algunos compañeros que eran en ese periodo en que se da la avanzada primero de la derecha peronista y luego finalmente el golpe de Estado, que eran estudiantes, que eran profesoras, médicos, que trabajaban en el área de salud y bueno, yo les hice esas preguntas, cómo habían sido sus años de formación, qué signos veían de continuidad entre la democracia de predictadura y el golpe de Estado y la dictadura en sí, si hubo oposición, si hubo resistencias múltiples en la sociedad, en nuestra ciudad y en la Pampa en general, y cómo vivieron el proceso de fines de la dictadura y principios de la democracia en que se fueron constituyendo nuevamente. No de igual manera, pero sí se fueron reconstituyendo algunos aspectos de ese tejido social que había sido destruido totalmente. En este libro me gusta mucho el ida y vuelta que hay entre lo singular, ¿sí?, tanto tuyo como de las otras personas entrevistadas, y de ahí, digamos, hay como un movimiento hacia, bueno, lo general de lo que nos estaba pasando a todos como comunidad, ¿no? No te quedás en lo general, pero tampoco te quedás solo en esto, en un relato personal. Entonces me parece que eso le da una riqueza. Por ejemplo, en una parte, permitime leerte porque esta parte me pareció precioso, creo que es acá donde después del prólogo, que tiene el prólogo de Alejandra Siriza, ¿no? También precioso prólogo de una compañera tuya, ¿no? Sí. Acá además me parece que recupera mucho de la belleza que tiene Fati Redondo al escribir. En este escrito, dice, entrelazaré conceptualizaciones teóricas generales y datos fácticos y realizaré afirmaciones o negaciones en tercera persona, pero también estará la primera persona inmiscuyéndose, como mezclando lo subjetivo con lo externo, lo que pasó con lo que me pasó, con lo que nos pasó, con lo que produjimos y expectamos. Es en este sentido que realicé entrevistas a, y nombra a quienes fueron entrevistados, María Susana Verdasco, Teresa Pusif, Alicia Bidondo, Américo Taborda, Sergio Baudino. Con todos compartí tramos de esta historia, en la docencia, la militancia, la política o gremial, en la universidad, en algunos casos desde antes de la dictadura, en otros durante y en todos hasta el presente comparto el afecto. Me pareció que hace una presentación hermosa de lo que después se empieza a encontrar en el libro. Vos remarcás en las presentaciones también de que escribís sobre lo que todos sabíamos, pero que muchos negábamos o negaban. Hay como un ejercicio, ¿no? Donde, digo, en este oficio de escritora, de alojar algo de lo ético que tenga que ver con escribir en primera persona, con nombre propio, como lo haces vos, algo de esto que no se quiere decir, que no quiere ser escuchado, que muchos quieren que no se diga. Sí, aparte, primero, eso combina dos aspectos, como es la intención permanente del libro. Por un lado, el concepto de cómo opera un genocidio en una sociedad. Uh-huh. Un genocidio que tiene necesariamente alto acompañamiento de la sociedad civil. No solamente de las estructuras del aparato estatal, claro. No solamente de la estructura eclesiástica, la estructura partidaria de los partidos del sistema, la estructura de la burocracia sindical, uh-huh. Más allá de la de quienes dieron el golpe, efectivamente, que fueron las Fuerzas Armadas, sino que tiene alto consenso en el seno de la sociedad civil. Hubo parte de nuestra sociedad que deseó que les sacaran de los ojos a esa gente que molestaba, que eran uh-huh. los subversivos. Y eso yo lo viví también, esto está teorizado, conceptualizado con alto rango por parte de un investigador que yo tomo y cito como referencia, que es Daniel Feyerstein. Claro. Pero también lo viví de manera permanente hasta el presente, si querés. En el momento en que a mí me separan del cargo, como a tantos y tantas, gente con la que yo tenía vínculo, conocimiento o habíamos sido muy cercanos, claro. Te dejaban de saludar. Pero hasta había pasado mucho tiempo, yo nunca más volví a Miguel Riglos. Cuando a mí me separaron del trabajo en Miguel Riglos, me separaron cuando yo no estaba. Fue en octubre del 76, a pocos meses que habían hecho la toma por asalto del Jacinto Arauz, claro. Y que habían intervenido y apresado, secuestrado, podríamos decir, a los profesores del colegio. La agrotécnica de esa población. Cuando yo, en ese momento, en el 76, me enteré porque una de las compañeras con las que viajábamos siempre desde Santa Rosa, 3 días a la semana, me dio conocimiento. Esas tres eran 2 compañeras y 1 compañero. Ellos me llevaron y me acompañaron, porque yo quería saludar a los estudiantes. Pero el director del colegio me puso en un aula aparte, y dijo, como ya tenía prohibido tomar contacto con los estudiantes, en un aula aparte, y los que quisieran ir a saludarme, fueron algunos, me fueron a saludar y me dejaron alguna cartita. Pero me colocó ya como un estado de... A ese colegio volví mucho tiempo después porque hicieron una investigación para el aniversario del colegio, que fue publicada por la Universidad Nacional de La Pampa. Y quien era la directora de ese colegio en ese momento, y junto con la bibliotecaria, habían llevado adelante la investigación y me invitaron ahí. Fui en el 2018, fue por primera vez que regresé al colegio, a reencontrarme con los grupos de estudiantes que habían hecho la investigación. Y un periodista me hizo, lo relato en el libro, un periodista me hizo una pregunta del mismo tenor por la cual yo había sido perseguida. Si yo tenía intención de malversar las conciencias de los estudiantes a partir de los contenidos de los autores que trabajábamos en mis programas de tercero, cuarto y quinto año. Y en la sala de profesores me encuentro con una chica joven, mucho más joven que yo, capaz que de 30 años, no sé, que me dice, yo que soy de este pueblo, nunca supe de esta historia, nadie me había contado. Y aquí mismo también uno se encuentra, que me he encontrado a veces con gente con la que compartí esos años de dictadura en el trabajo del comercio, y cuando yo muchas veces he referido, no, mira, yo tengo tal situación, por ejemplo, tengo una dilación en la jubilación porque estuve 7 años inhabilitado mi título, y cambian de tema. Pero eso tiene que ver con que nosotros no estamos solo en un tema de fractura intergeneracional, que es una de las cosas que persigue el genocidio también. Claro. Y entonces tenemos un problema de lenguajes para entendernos con los más jóvenes. No, hay gente grande de la edad mía y más grande que yo, que sigue estando, que fue acompañante, que estuvieron contestes, como dicen los santiagueños, claro. Estuvieron de acuerdo que les desaparecieran. Sí, sí. Ponerle que no tuvieran a lo mejor conciencia de la magnitud del horror, aunque buena parte de los actos ilegales que se llevaban adelante están dichos en el diario La Arena, que eso también es otra cosa que se documenta, se podía leer en el diario, pero esa connivencia está hasta el presente. Sí, un silenciamiento. Exacto. Intencionado, eso iba a decir, y por eso me parece que bueno, el valor de esta construcción de argumento que vos haces, que es decir, bueno, no quedarnos en el listado o en la lectura de nombres, de fechas, sino construir argumento, porque eso salpica hasta nuestros días. Claro. Digo, no es algo que ya quedó detenido. Por eso me parece interesante también la fecha en la que vos ubicás, porque, digo, el genocidio como práctica social permea hasta la actualidad. Tal cual, tal cual. Es más, me preguntaban por qué dice hasta 2021. Dice 2021, es hasta el presente. Uh-huh. En ese momento yo entrego a Voces y entonces puse esa fecha porque a su vez la movilidad que tiene... Todas las investigaciones, las voces que nuevamente resurgen, que habían estado acalladas y que encuentran contextos positivos para poder expresarse respecto a sus sufrimientos, permanentemente reaparecen. Entonces, por eso le pongo 2021, claro. No como fecha de finalización, sino que mi documentación llega hasta allí, pero esto hay que seguir trabajando y va a seguir multiplicándose. Pati, ¿cómo observás vos la influencia que tuvieron los juicios en nuestra provincia, los 3 juicios de la subzona 1.4, en esta construcción de argumento, en esto de visibilizar a aquellas vecinas y vecinos que sufrieron directamente la persecución, la cesantía, el secuestro, la tortura, y que eran vecinos nuestros y que tuvieron, digo, que incluso callarse ellos para no seguir siendo perseguidos? No, a mí los juicios me parecen absolutamente positivos y necesarios, ¿no? Sí, durante décadas estuvimos... me parece que tiene que continuarse y tienen que encuadrarse en la categoría de genocidio, digamos, porque en algunos lugares del país sí ha sucedido, pero en otros no, aquí no. Acá no. Pero eso no quiere decir que no hayan... que no tengan una enorme importancia, porque nosotros, a diferencia de los terroristas del Estado... porque ellos sí eran terroristas, nosotros siempre reclamamos esa memoria, verdad y justicia, en el marco de la Constitución vigente. Claro. En el marco de las leyes que nos rigen dentro de una de la democracia liberal burguesa, pero por lo menos esa. Y entonces estos juicios son muy importantes. Están dilatados, fue parte de la larga impunidad que sufrimos, no los juicios, sino todo el proceso anterior, como yo hoy hacía referencia. Digamos, una cosa que va quedando demostrado es que es falso, que se trató de algo que comenzó abruptamente el 24 de marzo de 1976 y terminó abruptamente el 10 de diciembre de 1983. que asume Raúl Alfonsín. Un poco esa mitología se trataba de difundir en todos nosotros, incluso hasta el presidente. Había pactos respecto de no poner en evidencia el papel de la avanzada de la derecha peronista desde el aparato estatal, ya desde el 73 y activamente desde el 74 y 75 desde ya. Y también los pactos de la impunidad, que se expresaron con las leyes de obediencia debida y punto final durante el gobierno, la presidencia de Raúl Alfonsín, y culminaron con el indulto de Carlos Saúl Menem. Eso habla también y explica por qué sirve para demostrar este proceso genocida a largo plazo, que se inicia mucho tiempo antes y continúa mucho tiempo después, más allá del hecho monstruoso central que se da durante la concentración del poder y el terrorismo de Estado, ¿cierto? Sí, vos hablabas pensaba en esta idea de de que el juicio, además del proceso judicial y de las condenas y de las sentencias, lo pienso como una usina de narrativa siempre, claro, para la comunidad. Y esto me parece que trajo, al menos en nuestra comunidad, en nuestra provincia, fue iluminando algunos aspectos que estaban opacados. Oscurecidos, incluso esto de poder ir reconociendo, ¿no?, algunas personas que no solamente al pasar por el juicio podían dar cuenta de su verdad, sino que podían volver a sentir el respeto de los vecinos. Sí, eso es muy importante. Lo que me parece que es que se debe seguir profundizando, cosa que de alguna manera comienza a plantear, si yo pretendo modestamente comenzar a plantearlo en el libro, es cuáles eran las militancias políticas, qué tipo, por qué se persiguió de esta manera, a quiénes se persiguió y qué tipo de concepciones político ideológicos expresaban y llevaron adelante. Por eso se hace referencia a que había un desarrollo de una nueva izquierda que estaba asentada sobre todo en la tradición de la práctica que nos había enseñado el cordobazo en el 69, claro, esa práctica asamblearia de ocupación de calles, de toma de los lugares, y que fue construyendo su propia tradición en La Pampa con la huelga de los salineros, con la nacionalización de la universidad. Parece interesante también que vos haces la diferencia de cómo se habla del mayo francés, ¿no?, del mayo del 68, y no, en el país no se recupera de la misma manera lo que fue el cordobás. Ah, y sin embargo son esencialmente parientes aparte, son totalmente parientes. Claro. Y es más, en el cordobazo tuvo una importante base obrera, pero lo que pasa es que también tuvo un activismo estudiantil muy alto. Sí, claro, sí. Y me parecía interesante ahí rescatar podríamos decir un significante, que es cómo se utiliza, y parece que se lo purificara en cierta manera al mayo francés. Se utiliza mucho la palabra revuelta, que nosotros no es una palabra que nosotros usamos acá para lo que han sido, por ejemplo, el cordobazo. No. Y le da como otro lugar, ¿no? Sí, lo que pasa, bueno, para no derivarnos, ¿no?, al tema, este tema de revuelta y revolución forma parte de debates en el seno de la izquierda, y nosotros por lo pronto en los últimos tiempos hemos aprendido a valorizar las revueltas, porque las revoluciones no son, y las revueltas, ninguna de las dos, son lugares finales a los que uno llega, sino que están en permanente construcción, y en todo caso se trata de matices dentro de los procesos de inversión del orden injusto que vivimos, ¿no? Yo traje, lo podrás ver porque hay con varias cositas, y nosotros el año pasado invitamos a Susana Verdasco para hablar de esta edición facsimilar de Con Todos por la Liberación. Les recordamos a quienes nos escuchan que era una compilación de aquellas revistas de la Nueva Izquierda en La Pampa, que antes del golpe de Estado se editaba desde personas como el Ruso Di Napoli, que llevaban adelante esta publicación, y muchos otros, que algunos aparecían con nombres y apellidos y otros ya después no, por una cuestión de cuidado, ¿no? Sobre así las es, había una presencia muy, muy grave de las persecuciones de estos grupos paraestatales. Yo encontré entre Con Todos por la Liberación y tu último libro, Genocidio y Dictadura, como un puente que los une. Primero porque hay voces que aparecen, claro. Podríamos decir, no sé, podríamos pensar en la de Taborda, ¿no? Como representante de aquel seguro provincial de salud tan célebre. O Alicia Vidondo, que forma Alicia parte Vidondo, del grupo de redacción de querida, Con Todos. Compañera de trabajo fuimos, ¿sí?, también en epidemiología. A mí lo que me pareció también que ese puente está dado porque en esta edición facsimilar vos escribís un prólogo precioso que recuperás ahí una cita de Bakhtin, que también la recupera Alejandra Siriza, sí, en el prólogo de tu libro, sí, que tiene, sí, que ver con esta resurrección de sentidos, sí, ¿no? Sí. Que es también la insistencia por donde vos andás, ¿no? Permanentemente, claro, desde lo político, digo, siempre andás como intentando, claro, una fiesta de resurrección de sentidos políticos. Sí. Mira, el tema es el siguiente: quienes llevan adelante un exterminio y un aplastamiento de sectores revolucionarios o que llevaron adelante las rebeliones y estos procesos de búsqueda de otra sociedad no capitalista, socialista, como se decía en los 70, ¿cierto? Uh-huh. Tienen el deseo patológico, podríamos decir así, de la eliminación absoluta, de la extinción absoluta de todas las prácticas, todas las voces y todos los, uh-huh, sentidos. Y ese concepto de Bakhtin, es un filósofo de la lengua ruso que fue perseguido por el estalinismo y condenado al ostracismo. Uh-huh. Ese concepto de Bakhtin es muy importante porque habla de cómo en el largo tiempo se mantienen, uh-huh, las voces silenciadas, se pueden mantener acalladas, pero que en algún momento pueden volver a aparecer, vuelven a aparecer. Claro. Producto de un proceso que también le llama con otro nombre, con el que tiene otro trabajo, que escribe con otro nombre, que es Voloshinov, dice ese en la arena de la lucha de clases, ¿no? Esas voces vuelven a aparecer, producto de esa lucha de clases que se da a largo plazo, y entonces los sentidos en algún momento, en una de sus reflexiones, dice Bakhtin, el problema del gran tiempo, ¿no? Pero en el gran tiempo las voces vuelven a aparecer. Cuando yo escribí esta concepción bakhtiniana, yo ya la tomo con el libro El compromiso político y la literatura, Rodolfo Walsh, que ese libro fue escrito entre 1998 y 1999 y 2000. Y realmente sentí, cuando se producen las grandes movilizaciones del 2001, claro, sentí esa resurrección de voces, de la manera que las voces quieran, no como uno las pergenia, que ese es el otro problema de todos aquellos que solamente piensan que las rebeldías y las rebeliones tienen que ser orgánicas. En realidad son como se les ocurre, y es importante niveles de organización, pero es mejor que fluyan de manera lo más diverso, con la mayor diversidad posible, ¿no? Uh-huh. Nosotros, los santarroseños, también vivimos nuestra fiesta de resurrección en aquel verano en la que nos movilizamos y que se logró la intervención del municipio santarroceño. Sí, sí, sí, fue fantástico cómo pudimos vivirlo y disfrutarlo, ¿no es cierto? El estar en colectivo con las, uh-huh, otras personas, ¿cierto? Igual, respecto de la fiesta de resurrección, esa expresión, yo digo, no siempre es fiesta y no siempre es resurrección exactamente en los mismos términos que había sido antes. Siempre tiene sus formas de recreación, tiene sus felicidades y también tiene sus amarguras. Pero tenemos que aprender a disfrutar el momento de ese colectivo que se constituye. Ahora, no fue espontáneo, uh-huh, ¿2006, 2007 fue? Sí, sí. No fue espontáneo. 2007. Vos mirabas y esas personas que estaban allí, todas tenían, la mayoría, las más grandes, a lo largo de distintas épocas habían tenido intervenciones políticas, éticas, culturales, sociales, importantes, que a veces habían sido derrotadas, pero esa potencia permanecía y se combinaba a su vez con las nuevas emergentes, claro, de las juventudes, ¿no? Sí, pero me parece que por eso yo te preguntaba o pensaba en esto, cómo cifrar esa fiesta de resurrección, y me parece también, vos lo señalaste, ¿no?, en este recorrido o en esto en este problema del gran tiempo, como dijiste, digo, la diversidad que la militancia de los 70 va adquiriendo en nuestros días, ¿no? Sí, vos sabés que mano incluso de otros movimientos y de otros sujetos políticos, porque me gusta a veces traer esta idea también de pensar el feminismo y el enriquecimiento sí. que ha hecho como sujeto político a esas luchas de los 70. Sí, un movimiento, el feminismo, que también tuvo sus expresiones en los 70, aunque obviamente su gran expresión claro. se da en la última década, ¿no? Quiero decirte que, porque hoy lo estaba por decir y se me escabulló, es que algo que es importante seguir profundizando es el conocimiento de qué hablamos cuando hablamos de ese sujeto que fue caratulado como sujeto subversivo. Uh-huh. Primero es subversivo, después delincuente subversivo, después delincuente uh-huh. subversivo terrorista, y así quedó uh-huh. Consignado, digamos, uh-huh. en la conciencia general. Y es importante profundizar el estudio de esas distintas organizaciones político-partidarias y revolucionarias a las que pertenecían, por qué se los llamó Nueva Izquierda, qué pensaban, qué querían, cómo se construyeron. Y por eso es importante ponerle nombre a las organizaciones a las que pertenecían, quienes fueron secuestrados uh-huh. o asesinados en vía pública, en otros lugares que no fueron La Pampa, que es la lista que más se difunde habitualmente, y qué pensaban y qué hacían y qué tipo de organización pertenecían quienes fueron encarcelados, fueron perseguidos, fueron impedidos de trabajar, fueron prescindidos aquí en Santa uh-huh. Rosa, en General Pico, en Jacinto Arauz, en distintos lugares, en Victorica, en distintos lugares. Es decir, no eran unos vecinos a los cuales se los persiguió, o vecinas, se los persiguió simplemente por maldad. Uh-huh. por querer eliminarlo, sino porque encarnaban proyectos de un proceso revolucionario en marcha al cual las clases dominantes tuvo que llegar hasta el genocidio, porque uh-huh. si no entraba en conflicto absoluto con la defensa de sus intereses y las políticas, que son las políticas liberales y neoliberales uh-huh. en el terreno económico social, que tuvieron su ensayo con el Rodrigo, Rodrigazo. Ya con Isabel Perón, y que fueron resistidos, un alto nivel de resistencia obrera sobre todo, y que después puso en marcha, necesitó el golpe de Estado, la dictadura y el genocidio Martínez de Hoz. Uh-huh. Y que después continuó las políticas liberales, eso también de alguna manera se insinúa. Y esta relación también que luego aparece cuando se llevan adelante el indulto en la época del menemato, claro. y también las políticas, digo, económicas nuevamente, que vuelven a profundizarse en matiz y profundización liberal, absolutamente. Vos decís esto, y ya tenemos que ir a pasar una de las músicas que nos vas a convidar, Pati, pero es muy interesante también cuando vos decís, bueno, la persecución, o sea, esto fue un genocidio como práctica social, porque también no fue una persecución aleatoria, no se perseguía a cualquier vecino. Y esto a mí siempre me resuena cuando luego en las audiencias del juicio, cuando a las personas, ante algunos interrogantes, muchas de las personas que están testimoniando en calidad en ese momento de haber sido víctimas de la dictadura, refieren no haber estado en nada. Muchas veces la respuesta es nosotros no estábamos en nada. Y en realidad eso es como en una respuesta, en un imaginario a lo que fueron los grupos armados, ¿sí? Las personas responden no haber estado en nada por no haber pertenecido a grupos armados, en el caso de nuestra provincia, pero sí estaban en el armado de proyectos políticos, educativos, ni hablar, como fue el caso de Jacinto Arauz, o como fue el caso del Instituto de Estudios Regionales, bueno, muchísimos ahí para nombrar. Digo, eran personas que sí estaban con una militancia clara, o en un proyecto cooperativo, o en un proyecto educativo diferente. Creo que el Servicio Integrado de Salud, digamos, mismo, fue perseguido por subversivo porque entraba en conflicto con los intereses de la medicina privada. Totalmente. Y su corporación ha colaborado con la dictadura y la persecución de esos médicos, sí, sí. enfermeras y trabajadores de la salud. Totalmente. Está claro eso. Vos sabés que Sí, claro, hay un borramiento de las identidades políticas, pero lo que quiero decir también es que que yo lo trabajo allí, combino el concepto de genocidio con el de terrorismo y de terrorismo de Estado. Porque que hay, también hay, vos lo planteás, sí, ¿no? El terreno de la discusión, que bueno, también es Daniel Feierstein el que discute esto, sí, si es terrorismo de Estado o no, claro, es terrorismo de Estado. Claro, no. Daniel estuvo invitado en la cátedra de Che Guevara en dos oportunidades, sí, es excelente, obviamente, todo su trabajo y su investigación, y de hecho es padre del concepto, pero en el caso de esta investigación y de otras que he hecho en la facultad, para concebir y comprender el genocidio del siglo XIX con la llamada conquista, claro, del desierto, ¿cierto? Pero lo que hemos debatido, Daniel sostiene que, por lo menos en aquel momento sostenía que el concepto de genocidio, tal como lo plantea él y su equipo de investigación, práctica social de genocidio, no es compatible exactamente con el concepto de terrorismo, porque el terrorismo se constituye en base al ataque indiscriminado hacia la sociedad. En cambio, estas prácticas genocidas estuvieron constituidas a partir de una inteligencia muy precisa que efectivamente se vino desarrollando, por ejemplo, en la Argentina con la institución de la doctrina de la seguridad nacional, claro, desde fines de la década del 50 seguro, y de cada uno de nosotros, de nosotras, se comenzó a tener un mapa clarísimo respecto de no solamente las opciones político-ideológicas, sino en particular también de las vidas privadas por las distintas maneras de oprimir y perseguir a las personas, buscar las partes más débiles y más delicadas, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que esta dictadura que nosotros vivimos, cuando que se constituye en dictadura como terrorismo de Estado, y ahí me apoyo desde el punto de vista de lo teórico en el trabajo del Estado terrorista argentino de Eduardo Luis Dualde, ¿cierto? Y en la caracterización que hacen en proceso al genocidio, la CADU, ese encuentro en defensa de los derechos humanos que se realiza en el exterior ya desde 1976, que es muy importante, en donde Eduardo Luis Dualde participa. ¿Y qué es lo que se destaca? Es que hay un ataque directo y preciso y claro, según lo que ellos consideraban mayor nivel de peligrosidad o no, a unos y a otros, y en ese sentido unos van a ser secuestrados, torturados, van a los centros clandestinos, son aprisionados, son obligados en la medida de que puedan a ir al exilio, o son obligados a renunciar, a esconderse, a padecer el exilio interno. Pero también hay ataques indiscriminados que para producir el horror en el seno de la población. Uh-huh. El ataque a familias enteras por el solo hecho de ser los familiares de a quienes habían estado comprometidos o estaban comprometidos con la lucha armada. El ataque... los niños y las niñas que fueron apresados y apresadas juntos con sus papás y tu mamá. El secuestro de niños, el cambio de identidad, la apropiación de los niños. Que trabaja tan bien y está trabajando tan bien Ángela Urondo Raboy. Dice, claro, yo no es que a mí no me pasó nada. Yo también estuve presa, yo también, claro, estuve secuestrada, y así como ella, tantos otros niños y niñas. Claro. Y pensé, a propósito del 14, el otro día... La nieta de Helman también, ¿no? Claro. Macarena Helman, sí, ¿no? Sí, toda la, todos los niños que fueron, las niñas que fueron apropiados en cautiverio, pero aparte los ataques masivos, la toma por asalto de Jacinto Arauz. Sí. ¿Por qué tanto ensañamiento con ese pueblo? Es un acto terrorista, eso es un acto terrorista. Eso es el terrorismo. Sí, y que uno el terrorismo de Estado, claro. Sí, sí, uno habla con vecinos de la localidad y ese acontecimiento sigue dividiendo las aguas, claro, en el seno de Jacinto Arauz. Sí, sí, hay quienes quieren mantenerle el silencio absoluto. Totalmente. Tal cual, sí, sí. ¿Nos convidas con una música? Sí, cómo no. Bueno, como ustedes saben, nuestra invitada nos propone algunos temas musicales y vamos a escuchar Poema cantado por Susana Baca. Para ti tengo impresa una sonrisa en papel Japón. Mírame que haces crecer la hierba de los prados. Mujer, mapa de música, claro de río, fiesta de fruta. Una sonrisa en papel Japón. Mírame, que haces crecer la hierba de los prados. Mujer, mapa de música, claro de río, fiesta de fruta. Déjame que bese tu voz, que canta en todas las ramas de la mañana, que canta en todas las ramas de la mañana, que canta en todas las ramas de la mañana, que canta. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Patti Redondo, autora de muchos libros, muchísimos y muy valiosos. Tengo en mis manos Haroldo Conti y el PRT, Arte y Subversión, un libro que está editado en La Plata, en la editorial de La Campana. Y en los comentarios iniciales Patti escribe: estos debates quedaron inconclusos porque el genocidio los interrumpió, pero no puede impedir que sean retomados por nosotros y actualizados en el calor de sus contradicciones fogosas y anhelantes. Ese es el sentido de mis escrituras, no ayudar al genocidio haciendo ahora una lápida, un pozo más profundo, un rezo, no llorar a los muertos, sino tomar de su vida, de su pasión revolucionaria, lo mejor y lo peor, poner en escena la diversidad de pensamientos y mirar a su luz el presente, continuar aquellos debates a como nos resulte en este hoy ambiguo, cargado, sin embargo, de posibilidades mejores. ¿Cómo ves este hoy ambiguo? Es dificilísimo. Antes de contestarte lo difícil, es justo decir que la primera edición, que es el 2004, la hizo Merindia. Y después, esa es una. Ese libro, a pesar de lo difícil que es para los escritores que no somos capitalinos de la CABA, o que se llama hoy. No somos porteños. Los que vivimos afuera del puerto, sí, digamos. Tuvo muy buena circulación, sí. Fue muy bien recibido. Porque pone, porque aparte es claro, Conti forma parte de núcleos de gran cantidad de intelectuales, escritores, artistas, gente de teatro, poetas, músicos, que fueron silenciados, su obra fue destruida y durante mucho tiempo estuvieron ignorados, porque no eran conocidos, claro. Se ocultaba su obra. y si no, se comenzaba a hacerlos, se los conocía en parte, con alguna en fragmentada su obra, pero se borraba su pertenencia político-partidaria, revolucionaria. Y por eso el título es Haroldo Conti y el PRT. Claro. Arte y subversión, por otro lado, vincula el arte como uno de los instrumentos más geniales para los procesos de subversión, en el mejor sentido de la palabra. Sí, es muy interesante el libro también, cómo se da, ¿no? Se puede leer las discusiones y las tensiones en el seno, ¿no?, de las organizaciones, claro, políticas, acerca del el rol de los artistas o de los intelectuales en esos, claro, sí. En esas organicidades políticas que se daban. Sí, es un tema que a mí me sigue preocupando, porque la marca de largo plazo que quedó es que se volvió el genocidio, entre otras cosas, construyó un concepto nuevamente, un concepto del arte, de la literatura y de la cultura como aséptica, uh-huh, apolítica. Uh-huh. Volví a retomar viejas concepciones del arte por el arte, viejas, uh-huh, concepciones que llegaron a su máximo esplendor con el apogeo de la burguesía. Uh-huh. Y eso había sido muy, muy, muy cuestionado con esa lógica de doble poder que logramos tener en los fines de los 60 y principios de los 70, sobre todo, ¿no? Y que por otro lado no significaba que el arte tenía que seguir una estética oficial al modo stalinista, sino que lo que sí tenía que tener es aportar al proceso de construcción emancipatoria, ¿no? Y Haroldo Conti es uno de los intelectuales que señala: yo estoy dispuesto a dar mi vida, porque él era el PRT, estaba dispuesto a dar su vida en esa lucha revolucionaria, pero el arte es el terreno de la pura libertad, dice. Y él podría haberse exiliado, ¿no? Porque incluso sí, tuvo las condiciones de posibilidad para hacerlo y decidió quedarse. Y lo fuerte de esto también es que, bueno, no solamente acaban con su vida, sino que se secuestran, o sea, volvemos a lo mismo, sabían muy bien a dónde secuestran toda su obra, textos inéditos de él. Claro. La obra Máscaro el día de hoy, que es esa obra que, bueno, yo tomo como una alegoría de la lucha armada, está escrita, le dan el premio Casa de las Américas en 1975, la teoría del doble poder burgués, poder revolucionario, que tiene que ver con la idea del doble poder de Mario Roberto Santucho, que era el, uh-huh, secretario general del PRT el año anterior. Esa obra Máscaro, creo yo, casi seguro que hasta el día de hoy no se ve, no se estudia en las universidades nacionales con tanto entusiasmo como se estudia la obra de Borges de Olga Orozco, si querés. Sí, que traes a Borges, y digo, Borges y Sábato, uno de nuestros intelectuales, porque también son nuestros, ¿no? Sí, digo, sí, son nuestra sociedad toda es nuestra, toda nuestra, la derecha, la izquierda. Por eso digo, digo que mientras artistas como escritores como Haroldo Conti, Gelman, de los cuales vos te ocupás, además, en todos tus libros, Walsh, desaparecían, digo, tenemos esa imagen y las frases, ¿no?, de la evaluación que hacen Borges y Sábato de esa reunión con Videla, ¿no? Claro, claro. Sí, es parte de agradeciéndole incluso, ¿no? Y lo inteligente, lo brillante que era, sí. Pero lo que quiero decir es que yo estoy convencida, me lo han cuestionado muchas veces, pero quiero decir, quienes acompañaron los procesos de dictadura y genocidas, los intelectuales que los acompañaron en un contexto, cuando tienen ese almuerzo con Videla, era un contexto de conocido de secuestro y desaparición de otros compañeros, sí, de claro, ellos. De hecho, quien había ido de la SADE le entrega una lista de quienes estaban siendo desaparecidos en ese momento, entre ellos Haroldo Conti. Bueno, gozaron de la continuidad de la difusión de sus obras, y los, uh-huh, otros padecieron el ocultamiento, uh-huh, porque no solamente se destruyeron sus cuerpos, se secuestraron sus cuerpos, se robaron todos sus bienes, sino que se destruyeron los bienes simbólicos, que eran también personales, claro, y colectivos. Claro. Vos me preguntaste algo del presente. Yo lo que no quiero dejar pasar es, porque no quiero atreverme a hacer un análisis de toda la situación política presente, pero no quiero dejar pasar la posibilidad de manifestar mi profunda solidaridad con el pueblo jujeño, uh-huh. con los trabajadores, uh-huh. la educación y las comunidades indígenas y todo el pueblo que está siendo reprimido y en donde se vuelve a utilizar uh-huh. nuevamente uh-huh. la misma caracterización que se usaba en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, uh-huh. porque la palabra delincuente era claro. una de las palabras que se establecían para colocar en la ilegalidad aquel que es un oponente político. Es una vieja política del liberalismo que ya la aplicó Sarmiento con el Chacho Peñalosa. ¿Eh? Una construcción del otro. Del largo plazo, uh-huh. en donde el que se rebela, el que es el pobre, uh-huh. el que es el colectivo, el que va en contra de las políticas hegemónicas y de las clases dominantes, es colocado en el terreno de la ilegalidad como delincuente, porque de esa manera las formas represivas avanzan mucho más rápido. Entonces no quería dejar de expresar esta consideración. Bien, sí, me sumo también. Que es muy pertinente al día que vivimos. A esto, sí, tal cual, tal cual. Me sumo a este... A esta expresión que haces en relación al pueblo jujeño. Patti, bueno, en este libro de Haroldo Conti, vos haces una dedicatoria a Alejandro, el Vasco, tu compañero, quien decís me hizo conocer más caro, y después agregás para que el arte sea un madrugón del sujeto humano. Sí. Contanos qué es eso. ¿Está escrito en clave ahí? No, eso lo dice, viste en el más caro. El diálogo entre el príncipe y Oreste, Mascaró, está construido sobre todo en la segunda parte, cuando ya constituyen el circo del arca, viste ese circo en donde ellos son vagos que se encuentran desde distintos puntos, confluyen y constituyen el circo del arca, compra un circo que estaba venido a menos, destruido, pero ellos lo ven maravilloso, tomando la tradición del engaño de los ojos del Quijote uh-huh. de la Mancha, si querés. Y bueno, y logran tener un momento de felicidad y de esplendor artístico, y subvierten el sentido de los pueblos donde van pasando, porque ellos empiezan a querer aprender a danzar, a representar, a leer y escribir, y cuando se ven amenazados por los represores que avanzan, se tienen que ir a la guerrita. En el medio de todo ese desenvolvimiento se construyen a través de los diálogos entre Oreste y el príncipe, insisto, a modo del diálogo de Don Quijote y Sancho Panza, pero con otra perspectiva claro, ideológica, en donde hay un enaltecimiento contexto. De la importancia del arte, como el arte siempre ha sido lo más ligado a la subversión. El arte es capaz de subvertir, pero ¿cuál? Hay una elección de artes. Las artes son las artes, las del teatro, las de la danza, las de la canción, las de la poesía que se dice, esas artes nómadas, diríamos, uh-huh. ¿no? Siguiendo a Deleuze. Y en uno de los momentos le dice que el arte, y esto también podemos pensar en Benjamin, el arte es el madrugón del sujeto humano. Claro. El arte es lo que anticipa aquello que todavía no ha nacido y le dice, le da el deseo de aquello uh-huh. que va a venir. Uh-huh. Ese es el arte. Qué lindo. Y ahí entonces volvemos a recuperar esta idea de arte y política. Y vos hoy dijiste, no es que el arte tiene que tener una estética... oficialista, como en el caso del estalinismo, pero sí podemos pensar en una estética y en una ética de la emancipación en el arte. Sí, lógicamente, que incluye que no es solamente, no es cuestión de contenido exclusivamente, ni que tenga que tener, como decía, el estalinismo en el realismo claro. Socialista, claro, que fue claro. una cosa que tuvo su preeminencia a partir del Congreso de Escritores en el 35 en la Unión Soviética, ¿cierto? Pero que fue tomado en los 50 y 60 como la palabra sagrada por el Partido Comunista Argentino, como pasó uh-huh. en general en los partidos comunistas y estalinistas del mundo. El arte tiene que tener también una forma de producción que tiene que ser formas de construcción colectiva, tiene que ser formas de construcciones autónomas, pero lo primero que tiene que hacer el artista, el escritor, es reconocerse como un alguien que no es autónomo de por sí, uno de por sí es un sujeto alienado, una sujeta alienada. Hay que, como ellos lograron hacerlo en los 60 y 70, subvertir también las formas de producción en el terreno de lo artístico. ¿Cómo se hace eso? Tomando conciencia, uh-huh. ya te digo, revisando permanentemente ese sujeto egoísta, ese sujeto mezquino, construido por las lógicas de la burguesía. Uh-huh. Contra eso uno encuentra cantidades de reflexiones, análisis, prácticas en escritores como Urondo, como Rodolfo Walsh, como Haroldo Conti, en revistas de la nueva izquierda, más vinculadas al PRT, como Nuevo Hombre. Hay un riquísimo debate respecto de esa multiplicidad del arte y la importancia de cuestionar también, por un lado, las formas de producción materiales, pero también las ideas que circulan respecto de qué es un artista, uh-huh, qué es un escritor, qué es un intelectual. Lo que siempre he trabajado en los libros, que se tensiona mucho en ese periodo, es que hay que tener el cuidado de, en esta reflexión respecto al papel del intelectual y del artista, no caer en teorías populistas, como dice Urondo, uh-huh, en un escrito excelente que tiene en la revista Crisis, en donde él cuestiona tanto la lógica del arte por el arte, como la lógica del populismo, como él la dice. Uh-huh. No hay que hacer el seguidismo, uh-huh, al sentido común más profundo del pueblo, sino que hay que tensarlo. Lo importante es saber que los intelectuales tienen un papel importante que cumplir en los procesos de cambio revolucionario. Claro, claro. Porque hubo líneas dentro de esas nuevas izquierdas que también fueron antiintelectualistas. Uh-huh. Y eso tiene valor tanto para el pasado como para el presente, con las nuevas características que pueda tener. Uh-huh. El intelectual, la intelectual, el artista, los artistas, las artistas, todos pueden tener una opción en su presente que pueda ser a favor de las clases dominantes o, claro, a favor de los procesos en construcción que estén que tengamos, sí, porque sí, no las podemos inventar nosotros tampoco. Uh-huh. Son procesos que se desarrollan más allá de nuestras voluntades. Uh-huh. Sí, poner a discutir permanentemente el rol de los intelectuales, el rol de los artistas, ¿no?, en sus comunidades. Y sí, porque lo que pasa es que nuestras clases dominantes sistemáticamente buscan cooptarlas, uh-huh, de hecho, buena parte, cuando en los momentos de retroceso, como en el que vivimos en el presente, todas las instituciones del aparato estatal, que son nacionales y supranacionales, están orientadas a cooptar los procesos de investigación y la producción, uh-huh, del arte, uh-huh, ¿eh? Están orientados porque es muy importante. Cuando hubo momentos de ascenso de la lucha de clases, hubo una ruptura también, hubo una incorporación de sectores de las clases medias, a la cual pertenece la mayoría de los intelectuales y artistas, se juntaron junto con los proletarios y la clase, claro, trabajadora. Claro, y eso, claro, es lo que los hizo explosivos. Claro. Estamos conversando, ya casi cerrando esta conversación del día de hoy con Patti Redondo, con Nilda. Súper interesante todo lo que nos ha compartido desde sus escritos y desde su pensamiento y desde este argumento que no cesa de construirlo y que es un argumento siempre absolutamente comprometido desde lo político, desde lo ético, con su comunidad. Nos quedó, es casi loco que no hayamos podido hablar de también las dos libros que ha publicado en su historia, la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara de la Facultad de Ciencias Humanas, una cátedra que se mantiene con un espíritu militante desde toda su construcción, desde su difusión, desde el sostenimiento de todos sus miembros y además desde las clases que se van desarrollando ahí. Desde hace 25 años. 25 nosotros años. Este año estamos transcurriendo 25 años de ejercicio efectivo. Claro. Bueno, no pudimos hablar con Patti de... Vas a tener que volver. Cuando publiquemos nuestra tercera antología. Que ¿Están trabajando en ella? Sí, estamos trabajando, sí. Porque la cátedra tiene dos antologías. Una es del 2015... Una es del 14 y otra del 13, si no me equivoco. Ah, 13 y 14. Sí, pensé que era 13 y 2015. Tiene dos antologías publicadas y, bueno, están trabajando en la tercera. Ahí te volvemos a invitar. Sí. Si querés que suene una de las musiquitas que nos había convidado mientras nos vamos despidiendo, creo que era la de Piazzolla, guitarra, bandoneón y orquesta de cuerdas, dirigido por Alondra de la Parra. Y mientras empieza a sonar la música, yo te voy agradeciendo, Patti, por haberte venido hasta acá, hasta el estudio, pero también agradecerte fundamentalmente por toda esta construcción de argumento militante y comprometido que haces. Te agradezco un montón. No, yo te agradezco a vos, Liliana, muchísimo. Y hacemos siempre una última pregunta a nuestros y nuestras invitadas. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? No sé qué decirte. ¿Qué podría haber sido? Haber trabajado un poquito más, algo haber dicho de Rodolfo Walsh. Pero me preguntaste fantástico, porque ese libro de Haroldo Conti y el PRT es un libro que yo amo hasta el presente, ¿viste? A veces que bueno, no le gusta tanto. Claro, claro. Así que me gustó mucho lo que me preguntaste. Bueno, la próxima hablamos de Walsh y nos quedamos también un poco más con el tema de las producciones de la Cátedra del Che. Te agradezco mucho, Pati. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, y nosotras nos despedimos de esta manera hasta el próximo martes, cuando les invitemos a un nuevo programa de conversaciones. Este programa que hacemos aquí por Radio Kermés, con la India, Agustina Azcárate en la operación técnica, y quien les habla, Liliana Ottaviano. Que tengan todos, todas, todes una buena noche. Abdu Huyambar Nyare Malaika.